la gente realista. Porque del polvo es mi cuerpo y allí regresará la verdad. El espíritu le va a revelar mi poder. De la pistola no es, de mi dinero no es. Cuando lo tienes en exceso, lo que te dan es estrés. Uno, dos y tres, ya lo ves y lo pierdes. Mañana no lo tienes otra vez. El corrupto por ahí, por allá, por acá, contratando a la policía que no dice la verdad. Tú lo que necesitas saber es la siguiente información para que puedas entender que no debes temer a los que matan el cuerpo, pues no pueden asesinar el alma de un muerto. La carne se convertirá en un templo desierto y el alma para juicio, y por eso les advierto de corazón. Mi oración tiene mucho más poder que la batalla de una gran nación. Y la razón es que mi conexión es el apoyo del autor de la creación. Pero son cosas que la mafia no puede ver y son milagros que el gobierno no puede hacer. Pues los leprosos son limpiados y los ciegos ven. Y esto sí que se hace con poder, ¿tú ves? Con poder, con poder, con poder. Yo vengo con la potencia que para siempre va a permanecer. Oye, maleante, pop, llegó tu día, pop, pop. Es que ya basta de tu monotonía. Con poder, con poder, con poder. Yo vengo con la potencia que para siempre va a permanecer. Oye, maleante, pop, llegó tu día, pop, pop. Es que ya basta de tu monotonía. Esta es la noche que yo voy a matar. Me tomo 5 Valium y no puedo parar. Cuando tire con la bazooka me van a respetar y admirar y adorar. Esa es la mente del que quiere matar. Se toma 5 Valium y no puede pensar. Cuando tire con la bazooka lo van a rastrear y encontrar y explotar. Yo sé que tú entiendes el mensaje que quiero traer. Que lo que tú haces no te va a dejar ningún poder. Matando a la gente y haces lo que quiere Lucifer. Si no te arrepientes en el fuego te van a meter. Y con las manos así, AK-47, junto al ejército de arriba. Óyelo bien, voy a pelear, voy a pelear, yeah. Y con las manos así, pump it up. A los que tienen una 9, hacia el ejército de arriba. Óyelo bien, no tires más, no tires más, porque te puede rebotar y te puede lastimar. Para que sepas, a mí me cuida nuestro Padre Celestial. Si disparas a mi casa, Él te va a castigar. Y así es que te va a enseñar poder, con poder, con poder. Yo vengo con la potencia que para siempre va a permanecer. Oye, maleante, llegó tu día, es que ya basta de tu monotonía. Con poder, con poder, con poder. Yo vengo con la potencia que para siempre va a permanecer. Oye, maleante, llegó tu día, es que ya basta de tu monotonía. Así con todas las conexiones que tú tengas al alcance, con toda mi computadora que permita que tú avances. En el momento de agonía, en que te pueda ayudar la posición o la tecnología, ¿qué filosofía te podría consolar? En el momento de recibir una noticia que no quieras aceptar, noticia que te haga llorar, de tal manera que ninguna de tus influencias te pueda levantar. Eso es de lo que te estoy hablando, deseando que sobre el tema estén profundizando. Y llegando a la conclusión de que el dinero no puede sanar las heridas de ningún corazón. Pero no crean que la solución la tienen aquellos que tienen el espíritu de adivinación. Porque se creen que de Dios es su habilidad. Pero Dios no cobra por enseñarnos la verdad. El más pequeño en este mundo es el más grande en el cielo. Por eso con tu riqueza no podrás echarme celos. Así como Don King, que tiene su todo en este mundo, donde mora la polilla y el orin, donde todo tiene su fin. Pero allá arriba es mejor que el Holiday Inn. Espero que hayan podido reconocer cuál es el gran, único y verdadero poder. Con poder, con poder, con poder. Yo vengo con la potencia que para siempre va a permanecer. Oye, maleante, pop, llegó tu día, pop, pop. Es que ya basta de tu monotonía. Con poder, con poder, con poder. Yo vengo con la potencia que para siempre va a permanecer. Oye, maleante, pop, llegó tu día, pop, pop. Es que ya basta de tu monotonía.